canción. Esta canción es para ti, mi amor, y para que me recuerdes siempre, donde quiera que estés. Siempre amor, siempre amor. Eso para ti, mi amor, para que nunca me olvides. Aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar. Haciendo aquellas lágrimas, volveré. ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame, el tiempo pasará. Un año no es un siglo y no volveré. ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? Desde que tú has partido, ha comenzado para mí la oscuridad. En torno a mí, vivo el recuerdo de aquellos días felices. La rosa que me has dejado, ya se ha secado. Pero la guardo en un libro, que no termino más de leer. ¡Así, mamita! Siempre estaremos juntos, te quiero tanto, amor. El tiempo pasa, espérame, volveré. ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? Agarra, desespérame, el tiempo pasará. Un año no es un siglo y yo volveré. Piensa en mí siempre así, el tiempo pasará. Amor, amor, amor. Un año no es un siglo y yo volveré. Piensa en mí siempre así,